Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Muchos iraquíes murieron durante el fin de semana mientras la guerra civil se intensificó. El episodio más sangriento ocurrió en la localidad de Balad el viernes, donde 17 trabajadores chiitas fueron secuestrados y decapitados. En respuesta, milicias chiitas invadieron el área y llevaron a cabo una matanza. Según el Washington Post, los trabajadores de la salud se vieron colmados por la violencia. El domingo había un total de 80 cadáveres apilados en la morgue del hospital. La mayoría había recibido disparos en la cabeza. Los residentes informaron que muchos cuerpos permanecieron en las calles, pero el hospital no pudo recogerlos. Gran parte de la ciudad petrolera de Kirkuk, al norte de Irak, fue cercada el domingo luego de una serie de atentados con coche bomba. Al menos 12 personas murieron y otras 56 resultaron heridas. Un coche bomba explotó frente a una secundaria para mujeres, causando la muerte de 2 estudiantes e hiriendo a otras 25. Hoy temprano, un coche bomba explotó frente a un banco iraquí en la localidad de Suweira, matando a 10 personas e hiriendo a otras 15. El domingo, el gobierno iraquí pospuso por tiempo indeterminado una conferencia de reconciliación nacional muy publicitada que hubiera comenzado esta semana. Funcionarios dijeron que la conferencia tuvo que ser postergada debido a razones de emergencia no especificadas. El Times de Londres informa que crecen los pedidos de destituir al primer ministro iraquí Nouri al-Maliki y reemplazar al actual gobierno por un grupo de 5 hombres poderosos que impondrían la ley marcial. Según este periódico, la propuesta de suspender el proceso democrático en Irak está siendo ampliamente discutida en el ámbito político y de inteligencia. La semana pasada, un destacado político sunita visitó las capitales árabes para obtener el apoyo necesario para reemplazar al actual gobierno por un gobierno de salvación nacional intransigente. Mientras tanto, una red de grupos militantes sunitas declararon una república islámica independiente dentro de Irak, que se extiende desde la provincia de Anbar al oeste hasta Bagdad y hacia el norte hasta Kirkuk. Los grupos sunitas dijeron que esta acción era necesaria ya que los grupos kurdos y chiitas se preparan para establecer sus propias repúblicas. Los periodistas en Irak también siguen siendo blancos de crecientes ataques. El sábado, un periodista iraquí que trabajaba para el canal de televisión Al-Iraqia, dirigido por el gobierno, murió cuando le dispararon desde un vehículo en movimiento en el sur de Bagdad. Otro periodista del canal de televisión Ahrain fue secuestrado. El viernes, un locutor de la radio Voice of Iraq fue asesinado a balazos cuando conducía hacia su trabajo. El jueves, 11 personas fueron asesinadas en un canal de televisión en Bagdad en el ataque más letal contra periodistas desde que comenzó la guerra. El número de estadounidenses muertos también está aumentando rápidamente. 53 soldados estadounidenses han muerto en lo que va de octubre, lo que indica que este mes podría ser uno de los más letales de la guerra para las fuerzas estadounidenses. Al menos 428 soldados estadounidenses resultaron heridos desde el 28 de septiembre. La Agencia de Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas calcula que más de 1,5 millones de personas fueron desplazadas en Irak. Muchas de estas personas fueron desplazadas durante la Primera Guerra del Golfo, pero más de 365,000 personas han abandonado sus hogares desde febrero. El gobierno iraquí calcula que ahora al menos 50,000 iraquíes abandonan sus hogares cada mes debido a la creciente violencia. En Australia, el excomandante en jefe de las fuerzas de defensa del país reconoció que la guerra en Irak ha aumentado la amenaza de la militancia islámica en todo el mundo. Los comentarios de Peter Cosgrove tuvieron lugar un día después de que el jefe del ejército británico realizara comentarios similares. Sir Richard Annett, jefe del Estado Mayor del ejército británico, dijo el jueves que la presencia de soldados británicos en Irak exacerba el problema de seguridad y que deberían retirarse pronto. Dannat también advirtió que la guerra en Irak podría dañar al ejército británico. El jefe del ejército británico ha sido severamente criticado tanto por el gobierno de Tony Blair como por el gobierno de Bush, pero las encuestas de opinión pública indican que cuenta con el apoyo de la población británica. Una encuesta descubrió que el 74% de los encuestados creían que Gran Bretaña debía retirarse pronto de Irak. Un periodista y fotógrafo italiano fue secuestrado en Afganistán. Gabriel Torcello fue capturado el jueves por hombres armados cuando viajaba en un autobús de línea. Torcelo ha estado trabajando en Afganistán desde 2005 y ha cubierto conflictos en Cachemira y Nepal. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas acordó por unanimidad imponer nuevas sanciones a Corea del Norte tras el ensayo nuclear llevado a cabo por ese país. Las sanciones prohíben la importación de materiales utilizados para la construcción de armas de destrucción masiva, así como también misiles balísticos, algunas armas convencionales y mercancías de lujo. John Bolton, el embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, dijo: La proclamada prueba de un artefacto nuclear llevada a cabo por la República Popular Democrática de Corea, indudablemente, representa una de las mayores amenazas contra la paz y la seguridad internacional que este Consejo haya afrontado. El New York Times calificó las sanciones como la acción internacional más severa contra Corea del Norte desde el fin de la Guerra de Corea. El embajador de Corea del Norte en la Organización de las Naciones Unidas, Pat Gil-yeon, criticó la decisión de la ONU. Si la creciente presión de Estados Unidos sobre la República Popular Democrática de Corea persiste, la República Popular Democrática de Corea continuará tomando represalias físicas por considerarla una declaración de guerra. Un médico forense británico determinó que soldados estadounidenses deberían ser procesados por haber matado en forma ilegal al periodista Terry Lloyd en Irak en marzo de 2003. Lloyd era un conocido corresponsal en el extranjero para la cadena de televisión británica ITN. El forense determinó que soldados iraquíes le dispararon a Lloyd en la espalda. Luego, mientras era trasladado a un hospital en una camioneta civil, soldados estadounidenses le dispararon en la cabeza. La hija de Terry Lloyd, Chelsea Lloyd, dijo: Se demostró que la muerte de mi padre fue un asesinato, lo cual es muy estremecedor. Solicitamos al fiscal general y al director de procesamientos públicos a que inicien los procedimientos para llevar a los soldados, incluso a los comandantes, ante la justicia. Daniel Demoustier, el camarógrafo de ITN que sobrevivió al incidente, dijo que las fuerzas estadounidenses deberían ser procesadas por crímenes de guerra. Louis Charalambou, el abogado de la familia Lloyd, dijo: El veredicto de muerte ilegal fue ineludible y surgió debido a que las fuerzas estadounidenses parecen haber permitido que sus soldados se comportaran como vaqueros de gatillo fácil. Un infante de marina estadounidense fue acusado el viernes de secuestrar y asesinar a un hombre iraquí. El cabo Sherry Shumate Jr. es uno de los 8 militares acusados de secuestrar y asesinar a un civil iraquí en el pueblo de Hamadania. Se le ordenó que permaneciera en una unidad militar del campamento Pendleton hasta que comience su juicio en febrero. Israel intensificó sus ataques contra la Franja de Gaza, matando al menos a 22 palestinos desde el jueves. Los incidentes tienen lugar a medida que continúa la tensión entre las facciones palestinas de Hamas y Fatah. El domingo, Hamas acusó a Fatah de aceptar más de 40 millones de dólares en ayuda del gobierno británico como parte de un esfuerzo de Estados Unidos de derribar al gobierno liderado por Hamas. El presidente israelí Moshe Katsav enfrenta una posible acusación de violación, acoso sexual, fraude y espionaje telefónico. La policía israelí dijo el domingo que se han descubierto suficientes pruebas para acusar a Katsav de estos delitos. La policía recibió denuncias de 10 mujeres contra él. Como presidente, Katsav goza de inmunidad penal, pero podría ser acusado si la Knesset inicia un juicio político en su contra. En Estados Unidos, el FBI investiga al congresista republicano Kurt Weldon para determinar si ayudó en forma ilegítima a que la empresa de su hija ganara contratos por más de $1 millón con clientes extranjeros. El FBI ha estado investigando al republicano de Pensilvania durante meses, pero el asunto recién salió a la luz durante el fin de semana, luego de que el FBI remitiera el caso a la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia. Mientras tanto, el congresista republicano Bob Ney se declaró culpable de cargos de delitos de conspiración y de realizar declaraciones falsas en el escándalo del lobby de Jack Abramoff. A pesar de haberse declarado culpable, Ney continúa siendo miembro del Congreso, pero dijo que renunciaría en las próximas semanas. Ney enfrenta hasta 10 años en prisión y multas de $500,000. En Nueva York murió Michael Sandy, la víctima de un crimen de odio. El hombre homosexual de 29 años de edad fue golpeado con brutalidad la semana pasada, luego de chatear en internet con dos hombres que lo convencieron de que se encontrara con ellos para tener relaciones sexuales en un estacionamiento de Brooklyn. La policía dice que Sandy, un afroestadounidense, se encontró con 4 hombres blancos que lo robaron y lo golpearon. Los hombres lo persiguieron hasta una calle cercana donde fue atropellado por un auto que pasaba y volvieron a golpearlo mientras yacía en la calle. En Ecuador, el economista de izquierda Rafael Correa enfrentará a uno de los hombres más ricos del país, Álvaro Noboa, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo mes. Los resultados primarios de la primera ronda de votación demostraron que Noboa tenía una pequeña ventaja sobre Correa. Correa es visualizado como un aliado cercano del presidente venezolano Hugo Chávez, mientras que Noboa está abiertamente a favor de Washington. La presidenta chilena Michelle Bachelet regresó el sábado al centro de detención secreto donde fue encarcelada y torturada hace más de 30 años bajo el régimen de Pinochet. Michelle Bachelet dijo: Nosotros, siempre lo he dicho, fuimos privilegiados, tuvimos la suerte de sobrevivir. Muchos de los nuestros no la tuvieron, porque miles de chilenas y chilenos, entre ellos mi padre y tantas personas queridas, no sobrevivieron a la prisión y a la tortura. El viaje de Michelle Bachelet fue la primera visita presidencial a Villa Grimaldi, una de las cárceles secretas de peor reputación del país. En septiembre, la Corte Suprema de Chile allanó el camino para que Augusto Pinochet enfrente posibles acusaciones de asesinato, tortura y violación de los derechos humanos en Villa Grimaldi. Surgen nuevos cuestionamientos acerca de si Estados Unidos continúa operando cárceles secretas en el extranjero. El diario español El País informa que el gobierno de Bush tiene a un ciudadano español detenido en una cárcel secreta de la CIA. El hombre, Mustafa Setmarian, fue acusado de haber participado en los atentados del 11 de septiembre y de haber planeado los atentados a los trenes de Madrid en 2004. Fue capturado en Pakistán hace un año, pero se desconoce su paradero. El periódico The Guardian informa que pronto se solicitará a profesores y personal universitario de Gran Bretaña que espíen estudiantes de apariencia asiática y musulmanes de los que se sospeche algún tipo de vinculación con el extremismo islámico. El periódico obtuvo un documento de 18 páginas que revela que el Departamento de Educación británico redactó una serie de propuestas acerca de cómo debería funcionar el programa de espionaje. Probablemente se le solicite a los profesores que denuncien a los alumnos sospechosos a una rama especial del gobierno. Waqas Khan, el presidente de la Federación de Sociedades de Estudiantes Islámicos, dijo que el programa es potencialmente la mayor violación de los derechos de los estudiantes musulmanes en la historia del país. En Bangladesh, miles de personas saludaron al nuevo Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, el domingo, cuando visitó la ciudad de Jobra, el lugar donde surgió su innovador programa de microcréditos. Muhammad Yunus recibió el Premio Nobel de la Paz el viernes. Yunus dijo: Se está realizando una fantástica celebración. Es una noticia maravillosa para todos nosotros, para todo Bangladesh y también para el microcrédito. Hemos hecho esto por 30 años. Nuestra gente, la gente joven, ha trabajado con mucho esfuerzo para hacer nuestro sueño realidad y hoy, de algún modo, se ha vuelto realidad porque el mundo reconoció que hicimos algo en que la gente puede confiar para sacar a la gente pobre de la pobreza. En California, una niña de 14 años fue retirada de clases la semana pasada e interrogada por agentes federales acerca de un contenido publicado en su sitio en internet MySpace. Los agentes abordaron a Julia Wilson luego de que publicó un dibujo con las palabras «Mata a Bush». El miércoles, los agentes sacaron a la adolescente de la clase de biología y la interrogaron durante 15 minutos sin la presencia de sus padres. Julia dijo que su intención era protestar contra la guerra de Irak y no amenazar al presidente. El legendario club de Nueva York, CBGB, cerró sus puertas después de 30 años. Anoche, la poeta y cantante Patti Smith tocó las últimas canciones en el club, que fue aclamado por muchos como la cuna de la música punk. El dueño de CBGB dice que ahora quiere reabrir la discoteca en Las Vegas. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.